que te amaba, tú me engañabas y me mentías. Has jugado conmigo. Aún recuerdo aquella noche que me decías que eras solo mía. No tardé mucho en darme cuenta que tú fingías que me querías. Pero ya es muy tarde en querer volver a ser como ayer. Ya no te quiero más. Y para que lo bailen el chino y el mago de la nueva. Pero ya lo ves, me di cuenta de ti, mujer. Era pura mentira tu amor, que solo fingías al dármelo. Ya no te quiero. Yo que te amaba, tú me engañabas y me mentías. Has jugado.